11 horas 5 minutos, continuamos en la revolución de la mañana y como decía, la apertura bloque con el querido Juan Bautista Ricci. ¿Cómo va, Juaní? ¿Cómo va, Fer? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo. Y no hacemos esperar a el entrevistado que tenemos en línea. Otra linda sorpresa y otra linda nota se viene para hoy. Hoy Andrés Maceo está en línea con nosotros. Andrés, buen día. Gracias por atendernos. Juan Bautista Ricci, Fernando Rangos, aquí en Radio de la Azotea. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias. Saludos a ambos. Y bueno, un placer porque la verdad que habíamos coordinado en otra ocasión y por problemas míos no pudimos hablar. Así que me alegro que en esta ocasión podamos tener la oportunidad de hablar un rato del deporte. Bueno, lo mismo digo, suele pasar. Bueno, Andrés, preguntarte si te esperabas este llamado para asumir como presidente del ENDER. No, la verdad que no. Si bien había tenido, digamos, charlas informales con distintos espacios que tienen que ver con el deporte. Vos sabés que yo hace muchos años que trabajo en el ENDER y mi relación más que nada está en el ámbito deportivo con dirigentes de nivel, bueno, local, provincial o en algunos casos nacional. Y bueno, de algún momento te había hablado de ese tipo de opciones, pero realmente no. La verdad que en ese sentido Guillermo me llamó para hablar de deportes y ahí empezamos a retomar esta línea de trabajo que, bueno, terminó por la designación en este caso como presidente del ENDER. Bueno, ¿con qué ENDER te encontraste hablando particularmente de lo que es ENDER y deportes? ¿Con qué designación te encontraste? ¿Qué? Mira, me encontré con un ENDER en el que hay que trabajar mucho. En realidad no escapa a lo que ha sido en algunos sectores también otras situaciones de la ciudad. Así que sabía con lo que me iba a encontrar. Y bueno, la realidad es que vine para tratar de sumar, de trabajar, de transmitir los conocimientos que uno tiene en ese tipo de cosas, así que sabíamos que tenemos un trabajo muy arduo y muy complejo y a largo plazo en lo que es infraestructura deportiva, con muchos escenarios con necesidades de mantenimiento, de infraestructura, de equipamiento, así que en eso estamos, trabajando todos los días en distintos escenarios. Por suerte pudimos trabajar fuerte en la cancha de hockey desde el primer día para recibir a las Leonas. Estamos trabajando en el otro predio de hockey de arena para recibir este fin de semana al Summer Trophy, que es un torneo muy importante de clubes. También ahí un trabajo muy importante con la asociación. Estamos reparando las goteras del techo del polideportivo. Estamos mejorando la luz que no había en la pista de atletismo. Estamos haciendo un relevamiento muy grande en la pileta, ahí se necesita una inversión muy grande, pero apostamos a poder recuperar un subsidio que había de Nación para poder arreglar también el techo del natatorio municipal. Bueno, CAMET también es un desafío muy grande, ahí tenemos que trabajar sobre el cerramiento del Parque CAMET, que estaba todo vandalizado, no había quedado nada sobre la calle Beltrán, así que estamos trabajando hoy, precisamente se empezaron con los trabajos ahí. El Parque Municipal de los Deportes también es una prioridad para tratar de mejorarlo, cuidarlo, mantenerlo, iluminarlo, darle seguridad. Estamos también en un plan bastante ambicioso en ese tema. Y bueno, y después claramente tenemos el Estadio Mundialista, el José María Minella, que está cumpliendo 42 años, que, bueno, es un tema de todos los días, ¿no? Nombraste luz, nombraste goteras, algo que parece básico. ¿Por qué crees que no se ha hecho hasta el momento? O decías también que te encontraste con algunos problemas de índole económico, si se quiere. ¿Lo atribuís más que nada a eso o a otra cosa que no se haya puesto en valor estadios importantes como eso, donde por ejemplo lo usan equipos que militan en primeras divisiones de diferentes deportes? Y bueno, en realidad es un tema extenso, porque es algo que nosotros, en mi caso, yo lo vengo planteando en otros espacios. El Ender está cumpliendo ahora en el mes de marzo 25 años, y me parece que es momento para replantearse el uso, la administración y el mantenimiento de los escenarios deportivos. No creo que sea cuestión puntual de una sola gestión deportiva. Me parece que tiene que ver con una forma de llevar adelante. Claramente estamos tratando de que todo el parque que encontramos, mejorarlo. Es una realidad. Pero también es muy importante replantearse cómo vamos a organizar todo el mantenimiento de nuestros escenarios deportivos 25 años después de haberse construido. Y esa es una pregunta que hay que hacérsela todos los días. Nosotros lo estamos haciendo y reanalizando todo. Es un proceso que no va a ser inmediato, pero está instalado esto en todas las esferas del ENDER para que todo el mundo trabaje pensando de aquí en más qué es lo que vamos a hacer. La verdad que si me pongo a pensar en lo que ha pasado, estoy gastando una energía que no me sirve de ese lugar. Me sirve para que pueda construir un mejor futuro de lo que es la infraestructura deportiva. Para eso, sí, la reviso todos los días y hablo todos los días con personas que han estado en el ENDER, y cada uno me vuelca sus experiencias, sus informes y sus cuentos, para que de alguna manera podamos construir un mejor ENDER. ¿Qué opinión tenés con respecto a que el ascensor del José María Minella, justamente hace un ratito lo nombraste, al estadio, esté fuera de servicio de hace 3 años, ya si no me equivoco? Sí, desde hace 3 años y medio. Es el reflejo de lo que es la infraestructura deportiva. Estamos hablando de que no funciona un ascensor. En realidad, un ascensor que además tiene 42 años, o sea que en 42 años nunca se pudo cambiar por un ascensor de otra tecnología, nunca se pudo mejorarlo. O sea que el ejemplo que vos das es el ejemplo de lo que tenemos que pensar, que el problema no es que el ascensor no ande, ¿te das cuenta? El problema es que nunca hubo un recurso económico para sentarse y decir tenemos que cambiar el ascensor, que lo cambiaría cualquier edificación después de determinado tiempo, piensa en cambiar, por ahí no cambiarlo, pero sí actualizarlo, mejorarlo. Bueno, en el estadio José María Minella no se hizo nada de eso. Y siempre estamos esperando que alguien venga y lo salve al estadio. Me parece que lo que hay que pensar es que no va a venir nadie y lo va a salvar. Tenemos que salvarlo nosotros. Entonces, hay que tomar el problema desde lo que es la administración de un estadio de fútbol, que lo usan 2 equipos de la ciudad en campeonatos oficiales, uno en el torneo más importante y otro en el segundo más importante del país. Y ese es el uso que tiene nuestro estadio de fútbol. Y bueno, y tenemos que administrar eso, que tiene determinados ingresos y determinados egresos. Y por algún motivo nunca se cambió el ascensor del estadio Minella. Es complejo la situación, pero es profundo. En realidad, si nos quedamos en que nos falta la semilla del pasto, a mi entender, es no darnos cuenta que el problema no está ahí, el problema es mucho más profundo. Con respecto al chalet de Camet, ¿en qué instancia se encuentra y cuál es la idea para utilizar esa parte, digamos, ese escenario? Bueno, en realidad el chalet, lo que hemos convocado es a que las distintas instituciones y ONG de la ciudad puedan acercarse y plantear sus ideas. A partir de ahí vamos a hacer una licitación con una definición del objeto de la licitación más claro, que seguramente va a tener que ver con un espacio cultural, con un espacio turístico, con un centro de exposiciones, con un lugar para plantear distintas actividades que tengan que ver con la parte social, deportiva, turística de la ciudad. Necesita una inversión importante y por lo tanto la idea es que la licitación sea una licitación prolongada para que las personas o las instituciones que les interese arrancar este tipo de trabajo lo puedan hacer pensando a largo plazo. Hoy actualmente está cerrada, ha sido debidamente sellada para preservarla de posibles actos de vandalismo, y estamos en ese proceso de seguir analizándola. Esta semana vamos a ir con gente referente de la cultura y del turismo del país para que la vean y para que seguir escuchando ideas. Pero bueno, ese es el proyecto. ¿Cómo está el tema becas en el ENDER y para quién de las personas con discapacidad van a ir las becas más importantes? Bueno, el programa de becas arranca el 1 de marzo. El programa de becas inicia con una nota que cada federación o asociación le manda al ENDER, donde le cuenta, por ejemplo, el vóley, le informa quiénes son sus deportistas que estarían de alguna manera preparados para recibir una beca. Con respecto al deporte paralímpico pasa lo mismo. Nosotros tenemos una persona que actúa, que es Betiana Basualdo, que actúa como un nexo y una coordinadora de todo el mundo paralímpico. Así que a través de esa se concentran los pedidos de becas y de ayudas económicas a deportistas, a personas con discapacidad que están involucradas en el deporte paralímpico. Y por otro lado, tenemos un espacio no tan amplio, pero reservado para aquellas personas que realizan actividades deportivas que no están enroladas dentro de lo que se lo conoce como el deporte paralímpico, sino como ya otro tipo de actividades especiales, y también tenemos algunas ayudas especiales. Así que en líneas generales el programa va a cumplir 20 años, es un programa, bueno, que lo conozco mucho porque he estado desde su origen en el año 2000 a través del programa de becas a deportistas, así que trataré de, con en este caso con mi presidencia, de poder generarle un mayor empuje y mayores ganas al programa de becas, pero en líneas generales va a continuar por el camino que recorrió en los últimos 20 años. En el presupuesto que se aprobó la semana pasada está el tema de diferentes bonos solidarios a los polideportivos barriales. Contanos un poco cómo va a ser esta propuesta. Se aprobó un bono de contribución no obligatorio en cada uno de los polis. El mismo se va a abonar una vez que esté implementado toda esta normativa. El mínimo de ese bono son 100 pesos, no es obligatorio, la gente puede, que el usuario del poli o no, o el mismo vecino puede acercarse y abonarlo. Se está determinando la forma en que se va a implementar el bono, pero seguramente será a través de las redes de pago que hay en los distintos barrios, para que la gente, en los polideportivos no se va a cobrar, eso es seguro. No hay ningún tipo de registro en los polideportivos que de alguna manera limite a la participación de los mismos en las actividades. El bono no va a ser exigido para realizar ningún trámite en ningún polideportivo. Y bueno, y fundamentalmente es un fondo afectado, ¿no? Esto es lo más importante de la norma. Y creo que es el proyecto con el que trabajamos desde el año, bueno, desde antes que se crearan los polis, porque en realidad nuestro primer proyecto, cuando en ese momento trabajábamos en Deportes Federados, era discutir cuál iba a ser el plan de sostenimiento de los polideportivos, si iba a ser un arancel, si iba a ser un bono. Así que después de 5 años pudimos concretar a través del grupo de docentes que trabajan en los polis esto, que me parece que es un buen inicio, es un bono que va a permitir a que los polis tengan un dinero guardado para destinarlo pura y exclusivamente a obras de infraestructura de los polideportivos o material deportivo. No tiene otra finalidad. El presidente del ENDER, en este caso yo o el que sea, no puede utilizar ese fondo para lo que quiera, lo tiene que utilizar únicamente para los polideportivos, que me parece que es lo que le asegura transparencia, lo que le asegura honestidad en el recurso que se genera. Y después hay que informarlo, tiene que haber una cartelera en los polideportivos, que los vamos a poner nosotros, donde vamos a informar el monto de la recaudación y el destino de los mismos. Así que me parece que es un antes y después en la vida y en el futuro de los polideportivos, porque en realidad lo que estamos generando es algo que ninguna infraestructura deportiva de la ciudad tiene. Es un espacio de financiamiento. Es un lugar donde el escenario deportivo tiene un dinero. Vamos a ver cuánto es, si son 100 pesos o es 1.000.000 de pesos al año. Pero hoy no hay ninguna infraestructura deportiva que tenga un fondo afectado exclusivo para eso. Y me parece que es el primer paso en esto que te digo de repensar el futuro del ENDER en los próximos 25 años. Andrés, ya con esta vamos cerrando. Sabemos que hay una escuela de tenis adaptado en el ENDER, entrenando en lo que sería cerca al ENDER y demás. ¿Te pudiste acercar para ver qué es bien lo que se necesita para poder ayudarlo desde tu parte? Sí, estuve con el profesor, si mal no recuerdo, Monteagudo, estuve con ellos. En ese momento había 2 deportistas en silla de ruedas entrenando. Recorrí la cancha. La verdad que se necesita un trabajo general que tiene que ver con la pintura, que tiene que ver con el sellado de juntas y el mejoramiento del sector de las lonas que protegen la cancha. Así que en eso estamos, lo tenemos agendado y trataremos en el corto plazo de poder, aunque sea progresivamente, ir pintando mes a mes una cancha y trabajar en el mejoramiento de la superficie de juego. Pero estuve con ellos, sí, muy bien. Un deportista muy joven, con mucho futuro, y un deportista ya de edad más avanzada, más maduro, pero también con muchísimas ganas de progresar. Así que lo seguiremos apoyando como trataremos de hacer con todas las expresiones deportivas. Andrés, gracias por tu tiempo, te agradecemos, y desde Radio de la Azotea contás con nosotros y conmigo particularmente para lo que necesites, para difundir lo que necesites. Te mando un saludo y gracias. No, gracias a ustedes, les mando un gran abrazo y muchas gracias por la comunicación. Saludos a todos. Ahí pasaba Andrés Macho, el presidente del ENDER. Otra gran nota de Juani este mes, estos 2 meses de verano, la verdad. Grandes notas, Juani. Muchas gracias, como siempre, como cada martes, con una linda columna sobre discapacidad y deporte. Gracias y buen feriado para todos. Buen fin de semana, porque sabemos que se viene el carnaval. Y no nos vamos a ver. Gracias, buen fin de semana para todos. Igualmente para vos, Juan, y para los tuyos. En breve, por supuesto, el gran Claudio Torres va a estar subiendo esta columna, como siempre, a www.radiodelazotea.com.ar. Vamos a la tanda, volvemos con más de la Revolución de la Mañana.